Ya tenemos arte, lo que faltaría es como grabar weas con el otro micrófono. Yo encuentro que igual estaría bueno. Como toda una bola distinta. No, que se va con el ¿estoy como por dónde, más o menos? Sí. ¿Más las tablas. Sí. ¿De dónde? Pero es genial. Puta, respecto como a las palabras. Payless. Pensaba en un creaje mismo. Como en alta zona. Y ahí iba a saber respecto al juego. Como que ahí hay un juego de palabras sentido, porque al final, o sea, aparte de ser algo super magnánimo, como todo el celeste, weón, como universal, cósmico, y después como que se va como fracturando y al final termina en puro fonema. ¿En qué podía acá, weón? ¿Yo voy allá? Ah, weón. No, yo no. Entonces juega caleta como con fusionar cosas propias de la cultura mapuche con cosas como urbanas, tecnicismo, muletía, sobre esa... No se puede escribir nada. Yo siento como a la persona de que igual. Después también pensaba, o sea, se me va corriendo. Lo voy a llamar Cristóbal Cornejo. Es contemporáneo. Escribió narrativa y poética, que canto político. Sonido. Sonido. Igual tiene un escrito para cañón. Como bien de mito, como... Bien callejeado, bien coleteado. De harta lectura y también de escritura, pues. Igual tengo nadie que escribía harto, la micro, weá, en cualquier papelito que tenía. En los bordes de las weá. Y ahora, a veces incluso pienso las weá en mi cabeza, pero no la... También... Esa puede ser una la música, bueno, siempre que me tomo unas fotos que quieran, sí, yo encuentro que es muy buen tema para mirarse y hablar. Oye, puede cambiar mi pasaje, así que voy a hacer. ¿El pasaje para dónde? Mira, para dejar los trenes. Bueno, se me viene mañana. Yo estoy viviendo en Santiago. Sí, pues. Sí, mi mamá es de antes. Bueno. Bueno, ¿no estoy allá? No, no estoy allá. Bacán, no estoy allá. Mi puta, te encanta el chico, esta weá. Una región fascinante. Desde cómo habla la gente, cómo se dice, me gusta todo. Todo tiene una particularidad. Sí, el trasfondo. Sí, ¿eh? Me gusta cómo habla la gente ya, ¿no? De partida las palabras, como los conceptos que ocupan. Y la forma en que consiguen las oraciones distinta a la ciudad de Santiago. Allá invierten la frase, ¿no? No sabía cómo explicártelo, pero... Oye, algo que solo como que se me ha no andaría haciendo esta cosa este. No andaría haciendo esta cosa, ¿eh? Oye, la persona con la que salí de acá, ¿sí? Más o menos, o sea, antes, vivía en Santiago, pero su mamá logró tener una casa en el super, o sea, en el Quisco. Pero... Nada, la cosa es que la vieja es que como puedes tener a vivir al piso, sí, y está como en el piso y en Santiago. Pero en verdad me ex. Sí, me gusta Gareta. No, vamos a hablar igual. Creo que te hablaron. Bueno, bueno. O sea... Tal. Thank you.